Corta pero sustanciosa, ¿no? Corta pero sustanciosa. Porque a veces yo estoy encantadísima y feliz de poder estar acá con ustedes a veces 3, 4 horas y se ponen muy buenas charlas y todo esto, pero mejor así como que a dosificación, ¿no? Dosificar, o sea, mejor. Tío, ¿cómo estás? Tío Wally, captura un momento. Muchas gracias por la captura. Hola, gracias por compartir y gracias. Bien, ¿qué tal? Buenas noches. Estoy transmitiendo en vivo y en directo para YouTube y también para YouNow. Buenas noches. Recuerden que tengo mi programa. Estoy muy oscuro. Necesito un poquito más de luz. Voy a ver si puedo prender una luz. Me veo muy oscuro. Sigo viéndome oscuro. Salúdame. Hola, ok. Buenas noches. Buenas noches. Me veo muy oscuro. Es que, la verdad, estoy probando transmitir al mismo tiempo en dos plataformas, en YouTube y en YouNow por separado. Así que denme un segundo, por favor. El día de hoy vamos a realizar. Les comentaba esto. Denme un segundo, por favor. Estoy haciendo unas pruebas. Ahí estoy. Ahora sí estoy en vivo y en directo. Para dos plataformas, pero no me está agradando la luz. Voy a hacer algo para ver si cambia esto de la oscuridad. Aquí hay un... Sigue estando oscuro, no me veo. Sí me veo en la cámara para YouNow, pero en la cámara para YouTube no me veo mucho. Se ve oscuro, sí. Estoy haciendo algunas pruebas porque estoy tratando de transmitir para YouTube y para YouNow al mismo tiempo, pero la luz no me está ayudando. Pero bueno, vamos a hacer la transmisión así. Yo creo que voy a acercar un poquito a esta cámara. Y ya me veo un poquito mejor. Espero que me vea un poquito mejor. Pues bien, sean bienvenidos. Estamos dentro de mi programa Realidad Paranormal. Es la segunda transmisión que hago de este estilo, en donde vamos a hacer llamadas telefónicas y ustedes me van a contar, pues, sus experiencias paranormales. Todo lo extraño y desconocido que les haya sucedido. Recuerden que durante la semana vamos a hacer este programa en vivo y en directo, donde la gente me va a llamar por teléfono y me va a contar sus historias. Ahora voy a leer los comentarios en YouTube y también en YouNow. Le agradezco a todas las personas que me están apoyando con likes, con barritas y con regalos en YouNow, y también a toda la gente que me está apoyando desde YouTube. Así que estoy transmitiendo para las dos plataformas en este momento. Recuerden que tengo un número telefónico, el cual, como estoy emprendiendo esto, pues se los tuve que escribir en una hojita. Ahorita se las voy a pasar. Espero si puedan verlo bien. Yo no sé si en YouTube se vea bien, pero en YouNow sí se ve bien. Ok. Ahora voy a prender el teléfono para recibir las primeras llamadas. Recuerden que me pueden llamar por teléfono y después, cuando yo les indique, me van a poder llamar por WhatsApp. Así que estamos en Realidad Paranormal. La otra transmisión anterior la había hecho solamente desde YouNow para YouTube y la verdad no me gustó la calidad. que pasa del YouNow a YouTube, así que por eso decidí hacerlas al mismo tiempo. La computadora está transmitiendo en este momento hacia dos plataformas. Tengo dos cámaras enfrente, una para YouTube y una para YouNow, así que donde me quieran ver está bien, pero apóyenme con sus likes, con sus barritas, con todos los regalos para que esta transmisión pronto en YouNow suba a primer lugar y también para que en YouTube nos posicionemos en esas transmisiones en vivo. Ok, así que vamos a iniciar. Buenas noches, mi nombre es Oxlack Castro. Y primero les voy a pasar el número telefónico. Por favor apúntenlo para que ustedes puedan llamarme por teléfono o lo puedan hacer también vía WhatsApp. Apunten el teléfono, que este es el teléfono que voy a abrir en unos segundos para que ustedes me puedan llamar por teléfono. Díganme en YouTube si se ve bien, por favor, si se ve al derecho. Gracias a toda la gente que me está comentando que el día de hoy vio mi video. Así que este es el número telefónico para que me hablen en este momento y me platiquen sus experiencias paranormales, las cosas extrañas que les haya pasado y muchas otras cosas que tengan inquietud o dudas. Este es el número que me pueden llamar por teléfono en este momento. Es el 7226. Apúrate, Oxlack del pasado. Me estoy viendo en este momento. 7226. Oxlack del pasado, estás muy atrasado. 7226044528. Ahí está, 7226044528. Y en este momento voy a abrir la línea telefónica para que me puedan llamar por teléfono. Vamos a recibir la primera llamada por teléfono para que nos cuenten sus experiencias paranormales. Y ya está entrando. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Realidad Paranormal. ¿Quién nos llama? ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, hola. Hola, hola, buenas noches. Hola, ¿quién llama? Sí, bueno, buenas noches. Bueno, bueno. Es alguien que no me quiere contestar, sigue en línea. Hola. Me está llamando desde la Ciudad de México, el número es de la Ciudad de México. Son la gente de Badabun, me están diciendo en el chat. Bueno, bueno, buenas noches. Bueno, no me ha contestado. Vamos a esperar otra llamada telefónica. Recuerden que estamos en vivo y en directo y ustedes me pueden llamar por teléfono y preguntarme cosas, contarme sus experiencias paranormales y también alguna leyenda, cualquier cosa que exista en sus pueblos, en sus ciudades. Ahí está nuevamente, vamos a contestar. Hola, buenas noches. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué habla? Eugenio. Eugenio, ¿desde dónde nos llamas? De Mejía, desde México. Desde México. Hola, pues, cuéntame. Pues es que mira, no he tenido una experiencia paranormal, pero mira, lo que yo quiero es que me encontré hace unos días una piedra. Ok, ¿te encontraste una piedra? Alien. ¿Una piedra alien te encontraste? Sí. ¿En dónde fue esto? En la esquina de mi calle. Ok, cuéntame cómo es que esa piedra es alien. O sea, es alienígena. ¿Por qué? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Quién llama? Habla Lilia Mejía. Soy la mamá de Eugenio. Hola, ¿qué tal, Lilia? Buenas noches. Estamos en Realidad Paranormal en vivo. Muchas gracias. Oye, mi hijo está muy emocionado por esto. Y tenía muchas ganas de contar que hace unos días se encontró con una piedra. Y esta piedra tiene cara de alienígena. Ok, qué raro. ¿En dónde viven ustedes? Vivimos en Ecatepec. Ok. Pero es una piedra muy rara porque efectivamente tiene, no sé si recuerdes al famoso Akenatón. Ajá, de Egipto. Muy largo, alargado hacia atrás, con los ojos para atrás, ¿no? Bueno, pues esta piedra sí está. Está rara esa piedra. ¿Tienen alguna fotografía que me puedan mandar a mi correo? Sí, te la mando con mucho gusto. Ok. ¿Qué estás haciendo? Estamos en el... Sí, está. Pero espérame, te la mando ahorita. Por favor. Mi correo es oxlacastro@gmail.com. Oxlacastro@gmail.com. ¿Desde dónde me están viendo? ¿Desde YouTube o desde YouNow? Estamos en el teléfono. Desde YouTube. Le mando un abrazo a toda la gente que me está viendo en YouTube y en especial a Eugenio y a Lilia, ¿verdad? Sí, claro que sí. Muchas gracias. Sí, te mandamos con mucho gusto la foto y si puedes investigarnos algo acerca de ella porque está muy raro. La piedra está increíble, la verdad. Ok, se ve que la formaron como con algún utensilio, alguna máquina o algo, o que es como natural nada más. Naturalita. De hecho, tiene doble cara. Es como si hubiera sido de barro. Ajá. Tiene ojos, nariz, boca, y luego se le ve el rasgo del alienígena que está atrás de la cara. O sea, y la forma de la cabeza alargada, de como tipo Akenatón, está increíble. Está muy raro lo que me cuentan. Sí, ya tengo curiosidad de verla. Si ustedes me envían la fotografía, bueno, puedo enseñarla también aquí a todo el público que también tiene dudas de cómo es esa piedra. Yo, mientras tanto, les mando un abrazo a los dos. Gracias por estar viendo el programa y cuando gusten volverme a llamar para cualquier cosa, lo pueden hacer dentro del programa. Perfecto. Sí, muchísimas gracias. Un abrazo a los dos y gracias por llamarme. Sí, te lo puedo mandar por WhatsApp. Sí, por WhatsApp, exactamente. Mándamela por WhatsApp a este número y aquí la podemos ver. Ok. Gracias. Gracias. Gracias. Un abrazo a los dos. Igualmente. Bye. Bye. Pues ahí está la primera llamada que tuvimos. Vamos a ponerle modo avión un poco. Nos llamaron para decirnos que encontraron una piedra muy rara, como alienígena. Lilia nos platicaba, gracias a toda la gente que me está apoyando con el superchat, con algunas donaciones de 10, 20 dólares, 5 pesos, 10, gracias a todos. Y también en YouNow por estarme apoyando con los likes. Ahora voy a leer sus comentarios. Aplausos de Canela, gracias Canela. Me estaban platicando sobre esta piedra que encontraron, que es similar a Akenatón. Para aquellas personas que no conocen quién es Akenatón, pues era como una persona, un representante egipcio, se me fue la onda. Él tenía el cráneo alargado. Todas las esculturas de Akenatón, que es el hijo del sol, Akenatón significa hijo del sol, tenía el cráneo alargado, todas sus esculturas, muy femenino y con el cráneo alargado. Por eso se decía que Akenatón podría tratarse pues de un extraterrestre que habitaba entre los egipcios y que gobernaba entre los egipcios. Así que es muy especial esas estatuas de Akenatón y que me llamen para decirme que encontraron una piedra muy similar al rostro de Akenatón, pues es muy raro. Me van a mandar la fotografía y más adelante en el programa se las voy a mostrar y vamos a ver qué tan compleja está la piedra y si en verdad es algo como extraterrestre, pero bueno. Voy a mandar un saludo a la gente de YouNow y a la gente de YouTube y vamos con la siguiente llamada, ¿ok? Un abrazo a Annie Chan que me está viendo desde el sur de la República Mexicana. Gracias, Angelito Black. Gracias, hola a todos. A Giorgio, me están viendo desde YouNow. Ha muerto mi muñequito. Acabo de voltear aquí esta tablet para ver si puedo leer mejor los comentarios, pero creo que no, creo que solamente he matado a mi muñequito. Saludos de Marifer, A Jonathan, un abrazo, saludos hasta Perú. Es que no me acuerdo porque no veo los comentarios. Enrique Torres Silva dio 50 likes. Gracias, Enrique. A Maricela, a Tania Ferro. Vamos a ver si puedo hacerlo otra vez. Vamos a ver si puedo modificar esta pantalla, que no me lo permite, porque creo que YouNow solamente se puede ver desde un ángulo. Sí, eso es lo malo que tiene YouNow, que solamente me permite una cámara muy, muy chiquita y no puedo ver los comentarios en la tablet. Pero bueno, voy a mandar un saludo a Donald, que me está viendo desde YouTube, a Esmeralda, a Daca, a Gisela, a Trevor, a Michael, a Javier García, a Vanessa. Hola, Aurel, saludos desde Montgomery, Alabama. Un abrazo a toda la gente que me está viendo desde Estados Unidos y también en Sudamérica. Gabriel Juárez, un abrazo. Namiyum, gracias. Mayram Niram también. A Jairo, a Seido Jiménez, a Blondie, a Emanuel, a Pablo BG, a Armando, a Iván Rojas. Mil gracias a toda la gente que está comentándome en el chat en YouTube y también en el chat en YouNow. Vamos a seguir con el programa y vamos a recibir la siguiente llamada. Recuerden que me pueden hacer preguntas, contar alguna experiencia paranormal, algo raro que les haya sucedido, leyendas de sus lugares donde viven, etcétera. Voy a dejar abierto en este momento la línea telefónica abierta. El número ya se los he dado. Si no, se lo repito. Es el... Ok, vamos a entrar a la llamada. Buenas noches, Realidad Paranormal. ¿Quién llama? Buenas noches, Oxlack. Un saludo muy grande. Se llama Carlos. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. ¿Desde dónde nos llamas? Buenas noches, desde Veracruz. Te llamo desde Veracruz, Oxlack. Es un placer poder hablar contigo, por fin. Gracias. Estuve esperando esto desde el programa pasado. Lo vi completo. Mil gracias, hermano. Carlos, desde Veracruz. ¿Desde qué parte de Veracruz? Desde un pequeño pueblo llamado Minatitlán, Veracruz. ¿Tienes alguna historia que te haya sucedido paranormal? Sí, mira, yo desde muy pequeño, no sé si has oído hablar de los sueños premonitorios, premoniciones. Sí, sí, he escuchado de esos sueños. Yo alguna vez he tenido algunos. Pues a mí la verdad yo nunca me ha pasado algo paranormal, por así decirlo, con fantasmas o alguien, algo así, pero algo muy raro que me sucede muy a menudo, no tan seguido, pero sí muy a menudo, digamos una vez al mes o a veces cada 6 meses, es que yo tengo un sueño y en mi sueño, después en la vida real, al despertar o días después, semanas después, ocurre lo que yo soñé. Generalmente son cosas muy como sin sentido, como muy sin importancia, por ejemplo, de que me subí a tal autobús o que vi tal película, pero generalmente eso sucede. Por ejemplo, en una ocasión yo estudio en un instituto tecnológico y pues tomo un autobús que se tarda alrededor de 20 a media hora para llegar al tecnológico, y yo soñé como una semana antes de que personas se subían al autobús y lo asaltaban. Ok. ¿Soñaste que iban a asaltar el autobús donde te subiste? Sí, sí, sí. Y lamentablemente así fue. Ok. Se subieron 3 hombres y pues le robaron a algunas personas, no todas, porque pues no les da mucho tiempo de sus pertenencias. Es algo muy extraño que siempre me ocurre. Yo la verdad no sé qué se deba o por qué me pasa esto. Y pues quería compartírtelo porque pues la verdad no es algo que me agrade, porque igual me da algo de temor soñar algo como tragedias o algo así que terminen pasando. Es, no sé, me da cierto miedo. Sí, miedo. Mira, nosotros conocemos que tenemos 5 sentidos y con eso podemos percibir el mundo que nos rodea. Sin embargo, el mundo que nos rodea es mucho más complejo de cómo nos lo han presentado y de cómo lo vemos. Así que hay otras personas que también se dicen tienen sentidos extras, o si no sentidos extras, otros sentidos más despiertos, en tu caso como el de la premonición. pero la premonición quizá no pueda ser lo que va a suceder, sino que todo esto ya existió, son teorías, teorías de dimensiones. Entonces, quizá cuando tú duermes, ese espíritu revive cosas que ya pudieran haber sucedido en algún momento, o que dentro de todas las dimensiones y dentro de todo el tiempo y el espacio puedan suceder. Así que si has visto la película esta de, creo que es la de Avengers, que él dice, sí, ¿no? Que en todas las posibilidades que hay, en una sucede algo. De la nueva. Exacto, es como eso. Es como eso. Pero no te preocupes, contra eso no puedes batallar. Vas a seguir soñando ese tipo de cosas. La idea que se tiene, porque sí, como a ti te pasa, le ha sucedido a muchas personas en el mundo, se dice que cuando sueñes alguna tragedia, cuando sueñes que algo malo va a suceder, cuéntalo. Si lo cuentas, es como esta parte donde puedes romper ese sueño premonitorio. Si lo cuentas, ya no sucede. Es la creencia que se tiene y no sé si sea 100% real o no, pero inténtalo. Si tú sueñas algo malo, algo que te angustia, te da temor, cuéntaselo a las personas que quieras y entonces ese sueño o eso ya no se hará realidad. De hecho, como que empezó a ir en aumento, porque este sueño que comento lo tuve hace poco, fue como el de algo de mayo, no recuerdo muy bien la fecha, pero fue en mayo. Y yo recuerdo que desde niño siempre soñaba esas cosas, pero en situaciones muy cortas. Como por ejemplo, yo recuerdo en una ocasión soñé que yo me levantaba normal, me despertaba, pero al voltear yo me veía dormido en mi cama. Okay. Y despertaba. Eran cosas muy cortas, o si no, soñaba de que tomaba tal camino hacia la escuela o que me pasaba, por ejemplo, en un pizarrón, alguien escribía cierta frase y días después ocurría. Eran cosas pequeñas, pero pues sí me dio algo de temor ahora que sucedió hace poco esto. Bien, pues sí. Ahora tienes alguna clave de que puedes evitar ese tipo de cosas. Si no las evitas, si en algún momento, esperemos que no suceda, sueñas algo y aunque lo cuentes sucede, pues me gustaría que me lo platicaras. Espero no vuelva a pasar. Y yo sé que el mundo no lo tenemos comprado, no sabemos tampoco nuestro futuro, pero como tú, con ese sentido despierto, a veces sí da temor de lo que vaya a ocurrir. Pero piensa positivo y cree que todo lo que va a pasar a tu alrededor será bueno. No tiene por qué haber cosas malas. Así que nuestro destino es como lo forjemos. ¿Ok, Carlos? Está bien. Bueno, muchas gracias por tomar mi llamada, Oxlack. Fue en verdad un honor y gracias por darme estas recomendaciones. Muchas bendiciones para ti, espero que te vaya muy bien. Mucho éxito. Gracias, mi hermano Carlos, desde Veracruz. Y si tienes alguna otra historia, leyenda o cosa que nos quieras platicar en algún otro programa, por favor, llámanos, siempre te voy a estar contestando. Claro que sí, muchas gracias. Hasta luego, mi hermano, un abrazo. Un abrazo igualmente. Pues ahí tienen una historia de estas, de personas que sueñan con premoniciones, con cosas que van a suceder, como él lo dijo, pues es algo interesante soñar lo que va a ocurrir, ¿no? Como se ve en las películas, saber cuál va a ser el posible destino. Sin embargo, cuando suceden cosas malas es cuando a uno le atemoriza. Así que hay personas que tienen más despiertos esos sentidos, y bueno, es uno de los misterios con los que hemos convivido y con los que ha convivido el hombre desde hace mucho, mucho tiempo. Le quiero mandar un abrazo a Dian, que nos ve desde YouTube, a Lupis ES, que nos está diciendo viajes astrales, muy interesante, a Christopher M, gracias a toda la gente en YouNow, hemos llegado a 4,000 likes, vamos a subir a 10,000, 162 personas viéndonos en este momento, estamos transmitiendo en vivo y en directo. Y también me están comentando, a la gente que quiera exactamente donar acá en el Superchat, en YouTube, con mucho gusto y mil gracias a todos. En el Superchat es abajo de donde escriben, hay un simbolito de pesos, ahí mismo es el Superchat, para que su comentario se fije y pueda leerlo. Hay muchas personas, obviamente, por lo que ha sucedido desde el día de ayer y el día de hoy sobre lo de Badabun y lo de Dross, y en este caso, pues, yo que tengo que ver también ahí, hice el video desde la mañana, desde ayer en la noche, lo subí a las 12 de la noche, y bueno, ya este señor Víctor González me estaba llamando por teléfono. Tengo por ahí, tengo un video acá, se los voy a mostrar, porque esto es exclusiva solamente para ustedes, para los que están en la transmisión. Ayer en la noche grabé un poco de lo que Víctor estaba llamándome, casi parecía acoso. Déjeme ver, lo voy a reproducir. No quiero enseñárselos a pantalla. O bueno, sí, pero espero no se alcance a ver el número telefónico de Víctor González de Badabun. Vamos a reproducir este audio. Bueno, me está llamando Víctor González constantemente. Esto ya parece acoso. Y pues no le voy a contestar. Recuerden que él me dejó en visto. Pues es feo. Es feo que... Pues que cuando hagas una mala acción, te portes mala onda, pues no pienses que en algún momento tú vas a necesitar también. Y pues ahora, pues ya no tengo nada que hablar con Víctor González. Y pues no tengo por qué contestarle tampoco, ni mensajes ni llamadas. Estoy grabando porque pues me está llamando constantemente. Eso debe ser como acoso, pero bueno. Les mando un saludo y pues mucha suerte a Víctor González, a Badabun. Yo solamente platiqué mi experiencia y pues que la gente conozca un poco lo que hay detrás de los youtubers y de lo que sucede. Ahí está. Es un pequeño video que no se los puedo mostrar a cámara muy cercana porque está el número de Víctor González, pero me estaba llamando constantemente y ya era algo como, pues que molesto. Quería que retirara el video desde anoche que lo subí. Pues ya, él me dejó en visto, yo también tuve que dejarlo en visto. En la mañana me volvió a escribir, me dijo, no lo hagas por venganza. Le dije, no, pues gracias por el consejo, mi hermano. Pero se portó muy grosero, pues ya ahí están las consecuencias. De igual manera, no tengo nada de pleito con él. No lo odio, no para nada, ni a Badabun. Sucedió lo que pasó, se los enseñé en el video. Y pues hasta ahí quedó la historia. Alguien más de Badabun me escribió también en la mañana. No sé si era pues quien realmente es dueño de Badabun o es de los organizadores o quienes están liderando ese proyecto. Me pidió amablemente, debo decirlo, que retirara el video y no accedí. De repente, pues como no accedí, me dijeron que iban a reclamar el video, que no querían que me metieran un strike en mi canal, y lo que contesté fue que tenían todo el derecho de denunciar mi video, y si me metían un strike, con justicia lo iba a absorber. Yo era responsable de ese video, así que si me meten un strike y me quitan el video, pues es mi responsabilidad. Y así lo hicieron, denunciaron el video, YouTube me mandó una notificación de que iba a revisarlo, a ver si efectivamente yo estaba, pues de alguna manera rompiendo las reglas. Eso fue en la tarde y hasta el momento no me lo ha quitado YouTube. Así que, bueno, YouTube decidirá si efectivamente ese video no cumple con las normas y me lo eliminan y gana, en este caso, Badabun, retirando mi video, o si se queda ahí para que las demás personas, pues, conozcan la historia. Fue un capítulo malo de Víctor González con una actitud mala y fea. Nada humilde conmigo. Y de Badabun, pues Badabun es la plataforma donde Víctor se presenta, pero supongo que deben ser dos cosas diferentes. Así que yo no sé qué más vaya a pasar y hasta el momento mi video sigue. Sin embargo, pues yo no tengo absolutamente nada contra ellos. Que les vaya muy bien, les deseo mucha suerte, porque todo lo que ustedes deseen es lo que les va a regresar. Por ejemplo, si Víctor González se portó, pues, mal, si fue grosero conmigo, pues bueno, estos son los resultados que ahora tiene, ¿no? Cada quien hace las cosas y depende a las acciones, es lo que reciben. Así que un consejo para Badabun, como ellos me han dado consejos de que no lo haga por venganza y de otras cosas, pues bueno, un consejo que le doy a Badabun, limpien su plataforma. Sabemos que la gente que trabaja ahí trata de hacer los videos rápido para que obviamente tengan más vistas, para que el algoritmo de YouTube les genere más reproducciones, les dé ahí publicidad, etcétera. Mejor dedíquense a hacer contenido original. Tienen algunas dos, tres series por ahí originales, pero también no las hagan tan falsas. Tratemos de hacer contenido diferente a la televisión, porque si no, obviamente Badaboom ahorita mismo tiene un prestigio pues por los suelos, porque las series que tienen, lo que presentan y ese tipo de cosas son plagios, son cosas falsas, son actuadas, engañan a la gente. Y lamentablemente el público de Badaboom pues son unos niños que sí, efectivamente se creen que las cosas que presentan. Ahora mismo han metido a Alberto del Arco. Recordemos que Alberto del Arco, dentro del programa Paranormal, pues es quien hacía también o participaba dentro de esos fraudes, de esas cosas falsas. Recuerden que Alberto del Arco y como las otras personas que trabajaban en Extra Normal, en ningún momento eran investigadores paranormales. Ellos no conocen nada de la temática, ni siquiera seguramente han leído lo suficiente para informarse sobre las antiguas historias, porque ellos salieron de la universidad, de ahí de Guadalajara, y no jala especialistas o personas que se dediquen a ese contenido, sino que agarran a estos egresados de una, y pues los como expertos en extra normal. Eso hace 11 años, y desde hace seguramente 7 más o menos, fue donde en mi canal comencé a desmentir ese programa. De los que quedan de ahí es Alberto del Arco, que siguió la línea, pero la misma línea que le enseñó la televisión, que es engañar, que es un show. Literalmente Badaboom hace un show. Si Badaboom le pone unas letras grandes al inicio, o si quiere chiquitas al inicio y al final, donde diga, este video es solamente una representación, es meramente show, y lo que se dice aquí no necesariamente debe de ser verdadero, con eso pueden hacer lo que ustedes gusten, porque entonces ya le avisaron a su audiencia que son videos falsos, que son históricamente para entretenimiento, y ahí no habría ningún problema. El problema es cuando tratan de engañar a las personas como investigaciones reales, como fantasmas reales, como muchas cosas, como el de la Ouija, que son reales. Nada de eso es cierto, es falso, igual que lo hacía Carlos Trejo en Televisa, lo mismo hicieron Extra Normal en TV Azteca, y ahora lo estamos viendo en Badaboom. Así que, lamentablemente, este tema del misterio y de los fenómenos paranormales se ve ensuciado por personas que solamente quieren hacer un show asqueroso y vil y mentiroso, y nos afectan a personas que nos encanta. Nos apasiona esto, pero nos apasiona con verdad, ¿saben? Así que este programa es para que ustedes llamen, me hagan preguntas, me cuenten sus historias, y aquí yo no puedo decir si es verdad o es falso lo que me dicen. Simplemente escucharlos, darles mi opinión y saber que los fenómenos paranormales, sí, a muchos nos suceden y ahí están y existen, pero no lo sabemos ni los conocemos en su plenitud. Así que estamos todavía en investigación o en analizar y recopilar todas esas experiencias para quizá alguna vez, cuando el hombre haya evolucionado más o tenga más tecnología, podamos entender ese mundo oculto que está aquí mismo entre nosotros y que no lo podemos observar con los sentidos que tenemos. Dicho eso, le voy a mandar un abrazo. Dice, Dross, ¿es tu amigo? Sí, sí, Dross se ha portado muy bien conmigo desde siempre, lo considero mi amigo. Maldito Badaboom, dice Jair. De hecho, estoy viendo varios videos antiguos de tu canal. Gracias, Kevin. Gracias a toda la gente que se ha dedicado a ver varios videos antiguos. Mi canal es el tercero que creé. Creo que se dice así. Es el tercero porque me tiraron dos canales anteriores. Desde hace 9 años, Oxlack está aquí en esta plataforma desmintiendo charlatanes. Pero el primer canal me lo tiró un señor de los ovnis llamado Jaime Maussan, que a pesar de que me quitó mi canal, que me lo denunció y que me lo desapareció para que no volviera a decir los casos falsos que él presentaba, a pesar de todo eso, no tengo ningún problema con él. Le he extendido mi mano, lo he saludado como tal y lo sigo respetando a pesar de todo eso. No importa, porque somos seres humanos y quizá dentro de esto sí pueda haber como un conflicto, una guerra, pero como personas, yo trato de ir por la vida respetando a todos y con el señor Jaime Maussan, al final, pues nos hemos dado la mano en este evento de History Channel, en donde presentamos a Giorgio Tsoukalos en la Ciudad de México. El segundo canal me lo tiró alguien que la gente de Dross conoce y que fue Marginal Media junto con Extra Normal. Curiosamente también por desmentir a Marginal Media y por desmentir a Extra Normal, me llenaron de denuncias mi canal estas dos personas, estos dos sujetos, y terminó desapareciendo mi segundo canal. El primero se llamaba Oxlack, el segundo se llamaba Mr. Oxlack, y este tercero se llama Oxlack Investigador. Y desde este entonces, pues muchos han tratado también de sabotearme, de tirarme el canal, de silenciarme, de que no se conozca la verdad, pero aquí sigo tratando de expresarla, no por quedar bien con ustedes, sino para darles una prueba a ellos mismos de que las cosas deben de hacerse de una forma mejor, sin engañar a las personas. No merecemos que nos engañen. Yo lo hago porque a mí me molestó mucho que me engañaran en la televisión. Cuando yo seguí desde niño a muchos investigadores y descubrí más grande que todo lo que habían dicho o muchas de esas cosas eran falsas, es cuando decidí comenzar a cazar charlatanes y denunciarlos con ustedes, con la gente, porque no merecemos mentiras. Merecemos que se nos hable con la verdad, porque es algo que nos apasiona y yo creo que hay que hablarlo con respeto y con seriedad. Ahora sí, vamos a abrir nuevamente el teléfono para que alguien me llame por teléfono, quien quiera, y me cuente alguna experiencia. Recuerden, el número telefónico está abierta, la línea telefónica es el 7226-044528 desde la República Mexicana. No sé cómo haya que llamar desde fuera del país, pero voy a investigar, o si no, me pueden llamar por WhatsApp. Las siguientes llamadas serán por WhatsApp. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Quién nos llama? Bueno, mi nombre es Esmeralda. Hola, Esmeralda. ¿Cómo estás? ¿Desde dónde nos llamas? Desde el Estado de México. Desde el Estado de México, Esmeralda. Cuéntame. Por el portal tengo 13 años y mi historia paranormal comienza cuando tenía como 8 años más o menos. Pues se me aparecía una niña. Esmeralda. Siempre que veía una niña, o sea, literal, veía una niña. Esmeralda, ¿puedes bajarle el sonido a tu computadora? Porfa. Listo, perfecto, Esmeralda. Ahora sí, cuéntanos tu historia. Cuando tenía yo 8 años, una vez salí al baño y de repente se me apareció una niña. ¿A dónde salías al baño? ¿El baño estaba fuera de tu casa? Ajá, o sea, tenía que salir como un poco de mi casa para luego entrar al baño. Ok, ¿a qué hora era? En la madrugada. Ok, ¿cuántos años tenías? ¿Cuántos años tenías? Como 8 años, más o menos. Ok, y saliste solita en la madrugada al baño. Ok, ¿y qué pasó? Y de repente se me apareció una niña que pues nunca había visto. Y le pregunté que pues qué quería, ¿no? Porque como que nada más se me quedaba viendo y estaba enfrente de mí. Estaba entre el baño y tú. Estaba ahí, enfrente de mí. O sea, ¿no te impactaste? ¿No saliste corriendo? Si abres el baño y encuentras una niña ahí, ¿no saliste corriendo? No, es que como que me quedé en shock, entonces me quedé ahí parada y pues le pregunté qué quería. Ok. ¿Y cómo era ella? Era más o menos como de mi altura, se ve igual una niña chiquita, era blanquita y traía como un vestido blanco. El cabello largo. Ok, ¿y qué te dijo? ¿Qué te respondió? Me dijo que lo único que quería era jugar conmigo. Entonces dije que pues era muy noche y pues ya no quería jugar con ella, ¿no? Y luego cuando, o sea, siempre me andaba del baño en la noche, entonces pues tenía que salir y se me seguía apareciendo, y un día cuando entré a mi cuarto, estaba ahí parado en mi cuarto. O sea, como que desapareció y apareció en mi cuarto. No puede ser, o sea, eso que tú me cuentas, si yo lo veo, yo creo que a mí sí me da un infarto. ¿Qué hiciste cuando viste a la niña en tu cuarto? Pues, o sea, me quedé igual en shock porque, pues, dije, bueno, o sea, no está viva, porque, pues, obviamente no puede desaparecer y aparecer en un lugar, así de la nada. Claro. ¿Y cuando él estaba en tu cuarto, te dijo algo? Entonces, ella estaba jugando con mis juguetes y yo le, bueno, o sea, yo le pregunté que me dejara, bueno, más bien le dije que me dejara en paz y me dijo que no lo iba a hacer hasta que yo quisiera jugar con ella. Ok, ¿y qué pasó? Y ella me había contestado que si yo no quería jugar con ella, entonces ella iba a matar a toda mi familia. Y a mí me dio miedo y pues como que empecé a hablar con ella, no recuerdo muy bien de qué estábamos hablando, ¿no? Y empecé a hablar con ella y luego, o sea, como que se desapareció otra vez y pues yo me volví a dormir. Y entonces se me aparecía otra vez todas las noches y me decía lo mismo, que jugara con ella. ¿No le dijiste a tus papás lo que habías visto? Sí, o sea, yo le contaba a mis papás todo y pues ellos no me creían, ¿no? Yo creo que pensaban que estaba loca. Ok, ¿y qué siguió después? Entonces luego mi mamá decidió hablar conmigo y empezamos a hablar y luego me dijo que me iba a llevar a la iglesia y iba a hablar como con unas ayudantes del padre. Entonces estábamos hablando con ellas y nos recomendó que hiciéramos una limpia a la casa. Entonces contratamos a un señor que hacía limpias. Y en eso salieron un montón de caras de niños. Y bueno, él nos dijo, ¿no? Que eran caras de niños que estaban como en la casa, que están atrapados. Entonces seguíamos haciendo limpias y seguía apareciendo lo mismo. Ok. Hicieron la limpia. ¿Cómo hizo la limpia este hombre? Ajá. ¿Cómo la hizo? ¿Qué llevaba para limpiar la casa? Llevaba como un montón como de, ¿cómo se llama? Como de hierbas y también quemó unos chiles. Ok. Y dice que aparecieron caras de niños, ¿según en el humo o en dónde? Ajá, en el humo y ya luego me frotó un huevo, ahora de que un huevo, y también salieron como caras. Ajá, te frotó un huevo, te lo pasó por todo el cuerpo, lo abrió, lo echó en el vaso y te mostró que salían también como caras. Entonces luego nos dijo que teníamos que tirar todo lo que él había ocupado en un lugar muy lejos para que ya no se volviera a aparecer. Ok, ¿eso cuándo fue? Como yo creo como un mes después de que se me aparecía la niña. ¿Y desde entonces se siguió apareciendo o sí se...? No, después ya no, como que ya de repente como que desapareció, ya no se me sigue apareciendo. Desde entonces, ¿viste a la niña? Duró como un mes, le platicaste a tus papás o a tu mamá y le hicieron una limpia a la casa y desde entonces ya no se volvió a aparecer. Ajá, ya como que desapareció, ya no me seguía. ¿Y ya no se te ha vuelto a aparecer? No, ya no. ¿La has soñado? No, pero, o sea, no precisamente, pero de repente siento como que alguien me acosa, como que alguien me mira o luego siento como que mano. Ok. Pues bueno, yo no sé qué decirte, no sé por qué no sentiste miedo. Bueno. De esa manera. Ok, en tu casa, ¿alguna te dijo este hombre que fue a hacer la limpia que por qué estaban esos niños ahí? ¿Sabes por qué se aparecían los niños? ¿Hay alguna historia pasada? No, la verdad no me acuerdo. Ok, no sabes nada, solamente que se aparecía la niña y quería jugar contigo. Ajá. Eso está muy extraño. Yo he visto apariciones, bueno, también conocido algunos de estos casos, pero lo tuyo es aterrador. Si yo me imagino que sales en la madrugada al baño, porque en mi baño también puedo salir a un baño en la noche afuera de mi casa, si yo me imagino que yo voy al baño y abro la puerta y hay una niña, yo creo que ya no alcanzo a llegar al baño, la verdad. Y bueno, y ahora, ¿cómo te sientes? Dices que te sientes un poco como observada. No, no creo que sea esto que viste a los 8 años. Yo creo que solamente lo sigues recordando y pues sí, te causó una gran impresión. Sigues teniendo como esa idea o ese miedo de cuando chica, pero si ya no se te apareció, ya se fue. No tienes por qué preocuparte. No entendemos muy bien el mundo espiritual ni este tipo de cosas fantasmales y de cosas que suceden o que hayas visto, no lo entendemos en su totalidad, pero se cree que de repente los espíritus vagan por ahí todo el tiempo y que en algún momento pueden hacerse visibles a ciertas personas. Pudo haber sido el caso tuyo. Sin embargo, también no sé o no sabemos si al momento de la limpia este espíritu se haya alejado de este lugar o simplemente ya no estaba ahí cuando fue la limpia. Así que no debes de preocuparte. No creo que te vuelva a suceder y esa experiencia que tuviste, pues está muy aterradora, la verdad. Yo no sé qué harían las personas que nos están escuchando en este momento si les pasara. Y bueno, fuiste muy valiente y no sé qué decir. La verdad, a mí me aterraría que me sucediera eso, pero no debes de preocuparte más. No creo que te suceda. Y si te sucede, pues nos podrías llamar y contarnos qué es lo nuevo que te ha pasado. ¿Qué te parece? Okay, sí. Ok, te mando un abrazo. ¿Dijiste Cristal? No, Esmeralda. Esmeralda, es como lo mismo. Esmeralda, ok, Esmeralda. Un abrazo, gracias por llamarnos. Y en México. Ah, ok, ¿pero en YouTube o en YouNow? En YouTube. En YouTube, ok, gracias por ver el canal y por ver estas transmisiones. Recuerda que 3 veces a la semana voy a estar haciendo las transmisiones a las 9:10 de la noche aproximadamente. Y ojalá te tengamos acá entre el público. Sí, gracias. Un abrazo. Bye. Bye. Bueno, ahí está la historia. Voy a ponerle aquí fuera de línea. Me quedé muy pensativo con este caso porque en verdad sería aterrador, sería aterrador. Y yo me lo imaginé mucho más. Porque los baños que están afuera de las casas, más o menos en los años 70s o 80s, la mayoría en México o en las zonas populares, el baño se hacía en el exterior. Ya por ideas y por tradiciones y por cultura de que el baño siempre estaba en el exterior. Obviamente porque en las colonias populares o las personas que en esa época donde estábamos pues mucho peor que ahora, porque había una crisis, pues hacían los baños fuera, para que, porque no había ventilación dentro, porque no tenían un sistema de aire para que los olores, porque obviamente pues huele mucho, huele bastante, salieran. Por eso se hacían o se hacen los baños en el exterior. Ahora las casas más modernas, los departamentos, etcétera, pues tienen su baño adentro, tienen ventilación o algún sistema que jale el aire, que extraiga el aire hacia afuera. Pero las casas que ya son de aquellas épocas, el baño está afuera. Y sí, efectivamente, si tú tienes ganas de ir en la madrugada, tienes que salir hasta donde esté el baño. Así que imagínate en la noche, niño o niña, entras a esos baños oscuros, fríos, en la madrugada y encuentras una niña que quiere jugar contigo. No lo sé, no lo sé. A mí se me hace espantosa la historia que me acaba de contar Esmeralda. Pero Esmeralda, sé que me estás escuchando y viendo. No tengas más miedo. Eso seguramente no volverá a suceder. Tengo por ahí un sueño que después les contaré, que es muy similar a la historia de Esmeralda. Quizá por eso me sentí un poco reflejado en lo que ella me platicaba. Así que es muy extraño. Voy a mandar saludos y después vamos a unas llamadas por WhatsApp. Vamos a hacer llamadas por WhatsApp. Es el siguiente, las siguientes que se van a realizar. Dice, Oxlack, cuidado atrás de ti, algo se mueve. No es cierto, no me quieran espantar. No se mueve nada atrás de mí. Axel Samay dice, Daniel Briseño, un saludo. A Shabolobo, un saludo. Gabriel Juárez, un saludo. Alejandro Holguín, un abrazo. A Lucas Fernanchelli, creo que se llamaba así, un abrazo. Gracias a toda la gente que me está escribiendo en YouTube. Y en YouNow tenemos 8,592 likes. Somos número uno en español en YouNow. Recuerden que 3 veces a la semana estaré haciendo mis transmisiones sobre estos temas para que ustedes me llamen por teléfono. Estamos en Realidad Paranormal cuando son las 10:18 horas de la noche, hora centro de la Ciudad de México. Desde México para el mundo, ahora sí. Luis M., Angélica García, un abrazo para los que me están escribiendo en YouNow, a la familia Oxlack en YouNow, gracias a Lebelola Marlene, a Sebastián F., a Marco, mi hermano Marco, que me está viendo. Le agradezco mucho por apoyarme en todo lo que necesito y por estar ahí detrás de mí. Son personas que, además de ser mis amigos, pues son mis socios y trabajan junto conmigo dentro de esto que es Oxlack. Christopher, gracias a Ángel, Daniel, a Jonathan, a Pamke, un abrazo, Pamke, gracias por estar acá. En este momento voy a abrir el WhatsApp para que alguien que quiera llamarme vía WhatsApp lo pueda hacer. Vamos a ponerle internet y vamos a abrir WhatsApp. En este momento pueden hacerme llamadas vía WhatsApp. Y tengo muchos mensajes. Durante la transmisión pasada, todos los mensajes que me enviaron, estuve contestándolos en la noche. Y vean cómo están llegando y entrando WhatsApps, están entrando mensajes y demás cosas. Ahí está, cada que prendo el internet acá. Voy a ver qué está sucediendo. Alguien, si quiere, dice que la sesión expiró, sí, ya lo sé. Voy a eliminar todo esto. Tengo muchas llamadas vía WhatsApp. Está como que... Ok. Dice que lo debo de usar en inglés. Sí, lo quiero usar en inglés. Hombre, listo. Se vuelve loco el teléfono, obviamente, porque nos están entrando muchas, muchas llamadas. Y bueno, pueden llamarme vía WhatsApp. Okay, no paran de llegar mensajes. No puede ser. O sea, esto vibra y vibra y vibra. Ahí está. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola. Buenas noches. Se cortó la llamada. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Quién llama? Llamo Alexander, a tus órdenes. Alexander, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, mira, te hablo del estado de Guanajuato, capital. Okay, perfecto, desde Guanajuato. ¿Qué tal? Sí, para mí pues mucho gusto, ¿no?, en saludarte a ti y a los que se están escuchando. Y pues tengo pues un relato familiar mío de hace, yo tengo 33, hace 23 años. Okay. Yo tenía obviamente 10 años, tenía mi hermano, que yo le ganaba por 2 años, tenía 8 años. Entonces yo recuerdo que en aquella época a mi hermano le diagnosticaron apendicitis. Okay. Entonces, pues, mis papás estaban todos locos, yo los recuerdo. Los recuerdo porque ahorita están divorciados, ¿no? Andaban todos locos por la operación de mi hermano. Y una noche antes de que lo operaran, yo recuerdo que pues, me llevaba muy bien con él, platicábamos, jugábamos, y él me decía, pues, ¿sabes qué? Tengo miedo. Y mis papás lo abrazaban, todo el mundo lo abrazaba en la casa y demás. Entonces, al día siguiente, a la mañana, mi hermano me levanta temprano, me dice, ven, te vamos a ver. En ese tiempo veía una caricatura que se llamaba Voltron, todavía lo recuerdo como si fuera ayer. Okay. Y teníamos juguetes de esa época, teníamos Mazinger Z, teníamos ese tipo de cosas de juguetes, teníamos una pista, nos divertimos mucho, y yo recuerdo que pues sí jugamos pues más de una hora, y yo le decía, oye, ya no te duele, porque le dolía, no te iban a operar hoy en la mañana. Y me decía, no sé, creo que ya estoy bien. Y le digo, oye, pues, está bien, pero bueno, seguíamos jugando y todo, pasó un tiempo, la tele estaba prendida y todo. Yo recuerdo que me dijo, oye, ¿me puedes traer agua? Le dije, claro que sí, si quieres vamos a bajar los dos. Me dijo, no, tráeme agua, yo estoy aquí con la tele, estoy jugando. Y le digo, bueno, ya cuando iba a bajar, me dice, hermano, y le digo, sí, y corre unos pasos y me abraza, porque él estaba más bajito que yo. Lo abracé y todo, le digo, no, no, no te preocupes. Digo, ahí sigue jugando hasta te traigo agua y quieres alguna galleta. Entonces, cuando yo bajo la escalera, pues veo solo abajo, no veo a nadie. Entonces, para eso, una de mis tías, yo recuerdo que nos cuidaba, porque precisamente por la operación de mi hermana ya nos estaba cuidando, porque mis papás los dos están trabajando, y yo voy a su habitación y le digo, oye, fíjate que ya veo bien a mi hermano, y la despierto, y me dice, ¿sabes qué? Me quedé dormida, y le digo, sí, y me dice, vente, vamos al hospital, y le digo, pero le digo, ¿es que se viste bien o qué? ¿A de quién estás hablando? ¿De quién? Le digo, pues de mi hermano, está conmigo, estamos jugando. Me dice, no, a tu hermano se lo llevaron desde las 6 de la mañana. Entonces yo me quedé así, no puede ser. Los dos nos fuimos al cuarto, la televisión estaba prendida, los juguetes estaban ahí en el mano, y le estaba hablando, y mi tía, ¿estás mal? Dijo, no, o sea, vámonos al hospital. No, pero no voy a dejar a mi hermano, no, vámonos al hospital. Y resulta que, pues, mi hermano falleció hace 23 años, y pues para mí, a mí nunca se me olvida, ¿no? O sea, mi hermano salió de la casa con mi mamá, porque nosotros vivíamos con ella. Y yo cuando llegué al hospital, pues nos habían dicho que ya tenían una hora de fallecido, y estaban ahí la familia llorando, y demás. Yo pude despedirme de él antes de que lo enterraran en su caja, y me acerqué y pues le dejé un juguete que le gustaba mucho, que era el Voltron. Y no lo puedo creer todavía a la fecha. Está en mi propiedad, porque nada más, ya no tuvo más, mi mamá ya no se casó, ya no tuvo más hijos, y esa casa ahorita es de mi propiedad, y ese cuarto donde jugábamos de niño está cerrado, tiene todos los juguetes, la televisión, todo, tal cual lo dejamos en el piso. Mis papás sí me creyeron, en cierta forma, porque pues yo les dije que yo jugué con él, yo estuve con él antes de, o sea, es algo inexplicable, ¿no? O sea, yo estuve con él antes de morir, digamos, la suerte que ya soy adulto, que ya tengo mis hijos. O sea, y eso es lo que yo te quería contar. ¿Ahora a qué te dedicas? Mira, ahorita yo tengo un negocio propio de páginas web, de marketing digital. Ok. Entonces, ¿y cómo se llama tu hermano? Mira, mi hermano se llama Armando. Armando. ¿Y cuántos años tenía? Él tenía 8 años, yo tenía 10. Tenías 10, ¿eso dónde fue? En ese momento vivíamos en Monterrey, Nuevo León, ahí en San Nicolás de los Garza, y yo te puedo contar todo ese día. O sea, de hecho vivíamos un programa que se llamaba Pipo, un payaso regiomontano muy famoso, que los que están escuchando ahorita y son de Monterrey sabrán de lo que les estoy hablando, porque yo fui a su programa también. Fuiste al programa. Ok, y entonces, ¿murió tu hermano? ¿Cómo, perdóname? ¿Murió tu hermano entonces y dices que estabas jugando con él durante todo el día y hasta que te avisaron que pues él había fallecido? Digamos toda la mañana, parte de la mañana, recuerdo muy bien el día, recuerdo muy bien todo lo que hicimos, estábamos brincando todo, porque en esos días cuando le iban a operar, ni siquiera ni un brinco daba, porque saben, por el apéndice, que le dolía el apéndice, y yo lo veía bien. De hecho yo le pregunté, ¿ya te sientes bien? Sí, ya me siento bien. Estuve jugando con él y todavía, yo recuerdo que esa noche, cuando llegamos allá a la casa, la televisión estaba prendida y estaba muy caliente, y era de esas teles viejitas, esas que ya no hay ahorita, y juguetes tirados, y yo le dije, ¿ves, mamá, ves? Y mamá, recuerdo que me dijo, ¿estás loco? Ya déjame en paz, es que no entiendo la situación. Y bueno, ¿qué no es lo que pasó? Y tú, no, pero yo jugué con él. Ya meses después, tranquilamente, cuando digamos que estaban un poquito más calmadas las cosas, se sentaron conmigo, mis papás, y me dijeron, a ver, ¿cómo fue? Platícanos. Sí, no, mentira. No es mentira, pues yo, o sea, no digo que no hacía travesuras, pues tenía 10 años. Pero pues sí, yo hasta la fecha le recuerdo todo lo que hice con él. Digamos que él se despidió de mí y nunca se me va a olvidar, o sea, a pesar de la edad que tengo, se lo cuento a mis hijos y así. A la familia pues lo saben perfectamente, ¿no? Y en ese cuarto nadie entra, nadie. En ocasiones a lo mejor De hecho, tengo una fotografía, si gustas, con todo gusto te la mando, o si quieres venir a mi domicilio también, con todo gusto, lo puedes venir a grabar, con todo gusto. Sí, bueno. Sin tocar nada más, si puedes grabar, para ver si hay alguna actividad. Sí. Una de mis hermanas, con una de sus niñas chiquitas, estaba en la sala, en la parte de abajo, y le sacó una foto porque estaba empezando a caminar su hija, y en el fondo de la foto, te la puedo mandar, yo la tengo esta foto. En el fondo se ve, digamos, una cara muy distorsionada, como un hombre sentado en la mesa, cuando en ese momento pues, no había nadie. No se le ven muy bien los ojos, pero está muy, muy real la foto. De hecho, mi hermano dijo, no, rompe esa foto, que cuando la imprimimos, ¿no? Pero sí sale una persona atrás. ¿Tú? Entonces sí está raro. ¿No lo has soñado? No, a lo largo de ahora tu vida, ¿no lo has soñado? Sí, sí, no te digo que no. No, yo ahorita no. ¿Para qué te digo? No, sí, ahorita no. Pero sí, recuerdo que en ese tiempo, y más cuando era niño, yo recuerdo, porque mis papás me llevan a decir, ¿sabes qué? Ya, por favor, o sea, deja en paz, o sea, tu hermana ya no está aquí. Te repito, yo no tuve más contacto con él porque él murió en el hospital, o sea, sí, yo recuerdo que lo soñaba mucho, ahorita ya no, pero sí, mi mamá ya no tuvo hijos, pero mi papá sí. La hermana que te estoy diciendo, digamos que es mi media hermana, pero yo le digo que entonces es la que tiene su hija. Ok, bueno. Pero ya no. Dime. Pues no sé, aquí estoy leyendo los comentarios de las personas en YouNow y en YouTube. Muchos están impactados por lo que estás contando. Obviamente es una historia triste, también es increíble. Y otras personas dicen que eres Frankedi. ¿Qué es eso, perdón? Yo también, por eso estoy preguntando, porque dicen que eres Frankedi. Tampoco entiendo. No, tampoco. Sí, lo que sí te puedo decir es de que, o sea, igual la gente me puede creer, a lo mejor, sí y no, no sé. Pero yo te puedo decir que, a pesar de mi edad y del tiempo que ha pasado, que son más de 20 años, mi hermano estuvo conmigo y yo lo vi bien y lo disfruté. Estábamos jugando, digo que estábamos viendo una caricatura muy viejita, que a lo mejor yo soy más grande que tu edad, no, de adulto. Estábamos jugando, viéndola y todo, todo divertido. Hasta que me cayó a mí, el 20, de que, oye, pero no te iban a operar hoy en la mañana. ¿Ya te sientes bien? Le empecé a hacer preguntas. Me dijo, sí, ya me siento bien, mira. Él me decía hermano y todo. O sea, no nos llevamos por nosotros, no, a menos que nos pelearan como cualquier hermano o algo así. Entonces, cuando él me dice, trae un vaso de agua, si traigo algo más, quieres algo más, no te preocupes, yo te lo traigo. Y llega, corre. Cuando yo estaba exactamente parada en la puerta para bajarme las escaleras, porque luego estaba en las escaleras, él llegó, corrió, me dio un abrazo y me dijo, te quiero, o sea, él me abrazó. Y era algo raro, porque pues sí nos abrazábamos en Navidad o algo así, pero o cuando nos terminábamos de pelear, mi papá nos decía, abrácense y dense la mano, por ejemplo. Entonces yo le dije, ah, sí, está bien, y así no le, si yo hubiera sabido, porque él ya no está aquí, que él iba a morir, no, yo me lo hubiera abrazado. O sea, esto que te cuento ya lo superé yo. Sí. Yo fui a terapia, yo fui a, con psicólogos, me estuvieron recetando todavía hasta los 18 años, fíjate, 18 años. Cuando yo tenía 18, 8 años después de que pasó eso, me recetaban benzodiazepinas, es el, como clonazepam, para poder dormir, para poder no estar tan inquieto, porque eso es lo que hace. Ayuda ese tipo de zonas, son medicamentos controlados. Sí. Con un psiquiatra que me lo recetaba por la experiencia que viví. Porque, bueno, ahorita ya, gracias a Dios, tengo muchos años que no tomo nada de eso y me siento bastante bien. Pero sí, las personas ajenas a mi casa, cuando han llegado por cuestiones de trabajo o cosas así, si me dicen, oye, se siente, y si que yo les haya contado la historia, porque o sea, mi familia bien sabe la historia. Mis amigos más cercanos también, pero si llega alguien para hacer proyecto, o sea, apenas nos conocimos y todo, nos vemos a lo mejor en una Starbucks o algo así, pero ya para cerrar algo así, yo lo cito aquí, porque aquí tengo una pequeña oficina, y cuando terminamos de platicar, hay algunas personas que me dicen, oye, se siente un poco raro, ¿no? O sea, y a veces les da pena decirme, digo, no, adelante, soy muy abierto, dime, con todo gusto. o sea, cambiando un poquito del tema de lo que estamos viendo de la página o así, de lo que se siente algo raro esta casa, ¿no? Y le digo, sí, ¿por qué? ¿Qué sientes? Y a veces me dicen, siento que alguien me está observando, siento que como si algo estuviera atrás de mí. Una vez una señora con la que hicimos un proyecto, sí me dijo, oye, desde que entré a tu casa, no me lo tomes a mal, pero siento que alguien me está siguiendo. Y yo, pero ¿cómo? Pues nada más estamos nosotros. No, es que siento que alguien me está siguiendo. Entonces, pero yo no les cuento lo que sucedió, porque si no se asustarían más. Entonces, yo te quería contar esta experiencia y sus juguetes, todo está ahí, que eran mis juguetes también, ahí están en el cuarto, todo está tal cual, en el piso, todo tal cual. Oh. Desde hace ya. Puedo mandarte fotos también. Puedo mandar fotos de la habitación. Si nos puedes mandar unas fotos de la habitación al WhatsApp para que las muestre aquí al público. La verdad, claro. Los comentarios, pues la verdad son muy. Se han impresionado mucho, principalmente en YouNow. La gente cree lo que estás diciendo y también saben que eso es muy triste. Tú, obviamente, sabes que fue tu hermano, que fue de alguna manera despedirse y estar contigo. ¿Eran muy unidos? Sí, fíjate que sí, o sea, a pesar, nosotros siempre queríamos otro hermano, porque te repito, yo tenía 10 años, él tenía 8 años, y pues para que se le haya, solamente Dios sabe, o sea, solo para que se le haya cortado la vida a un niño de 8 años, es muy triste porque pues ahorita yo soy papá y a lo mejor tú no eres papá, pero cualquiera no tiene sobrinos, primos, entonces niños pequeños aquí en México sobra, como tú sabes, hay mucho niño pequeño, entonces es muy triste cuando se trunca la vida de un niño. Sí, claro. Y y más cuando a mí me impactó mucho cuando me dijo, mi tía me agarró del brazo, vámonos al hospital, déjate de estupideces. Y, pero es que mi hermano está ahí, no lo vamos a dejar. No, vámonos ya. Y sí, en la camioneta, bueno, en ese tiempo, ahorita ya está viejita por el tiempo. Agarró su camioneta, yo me puse unos tenis, traí un short y vámonos al hospital. Y cuando llegamos, veo todos llorando, abrazados. Y a mí, de hecho, no me como que me querían evadir, pues no me querían dar el golpe. Así, tu hermano se murió, ¿no? Y yo recuerdo que pasaron unas horas y a mi entendimiento de 10 años me dijeron: ¿sabes qué? Tu hermano se fue al cielo. Y lo que me impactó a mí fue cuando pude ver a mi hermano con su. Ay, eso sí te voy a decir, cuando yo estuve jugando con él, todavía lo recuerdo ahorita, la misma pijama que él tenía de Mazinger Z, porque teníamos de ese tiempo, no sé si conozcas esta caricatura, pero en ese tiempo era un auge. Sí, sí la conozco. Tenemos una pijama los dos, y así tal cual, cuando yo entré a la habitación, porque era un hospital privado, aquí de Monterrey, ahí estaba él con su pijama, pálido, pero con una paz en su cara. Llegué, me acerqué y le agarré la mano, y estaba frío, y le dije, pero estábamos jugando, iba a traer galletas, tenía tu agua, y obviamente nunca me respondió, porque ya estaba muerto, pero lo único que recuerdo fue que un médico me dijo, ¿sabes qué, hijo? Porque ahí estaba mi mamá conmigo, y me dijo, este muchacho, pues, mejor hay que sacarlo de aquí. Y ya, si te quieres despedir, porque todavía hubo una misa, cuerpo presente y demás, yo me acerqué, pero ya tenía, ya lo habían maquillado un poquito, se le veía el color, y le dejé un robot, de un Voltron, un robot, se lo dejé, y es que te lo cuento, y parece como si, o sea, me acuerdo cuando, aquella se lo dejé, y le dije unas palabras y le dije, pues, hasta entonces, ¿no? O sea, yo no lo podía creer. Digo, hasta pasaron 8 años y todavía tomaba ansiolíticos para poder conciliar el sueño. Me recuerdo una vez, tenía unos 16 años, así rápido. Yo recuerdo que estaba en mi cuarto, estaba lloviendo muy fuerte, era en la madrugada. Y recuerdo cómo se estaban moviendo unos carros. Me dormía solo en la habitación, mamá ya estaba separada de mi papá, además vivíamos ella y yo en la casa, en esa misma casa y en ese mismo cuarto donde jugábamos, que era de nosotros. Recuerdo que los carros se movían solos, así te lo digo, se movían solos, y yo lo único que dije fue, Armando, ¿eres tú? Si eres tú, no hay problema. Pero, no, o sea, tengo un poco de miedo, pero me levanté, prendí la luz y sí, o sea, había carros en el piso. Y esos carros no estaban ahí. Es como si se hubiera quedado entonces ahí en la habitación, ahí contigo. Pues obviamente cuando se corta una vida, pues de pronto se dice que se queda, ¿no?, en este espacio, y también pues por el sentimiento que tú tenías con tu hermano, seguramente por eso. La historia es muy triste y nos gustaría pues que nos compartieras la fotografía de tu habitación, como dices que quedó. Y bueno, ahorita entiendo que me lo platiques pues de esa manera porque han pasado los años y lo has superado. Sé también y siento que cuando lo cuentas, pues de repente lo revives y pues obviamente viene el sentimiento, pero... Yo no puedo ver, por ejemplo, yo no puedo, perdón que te interrumpa, ¿sí? Yo no puedo ver, por ejemplo, Mazinger Z, le ves que sacaron una película nueva de Mazinger Z. Sí, sí, sí. Ni siquiera de aquí se ve en el cine, en serio. Yo sé que hay un canal en México que se llama Imagen Televisión y la están pasando a la mañana, lo pasan, porque me dijeron. Pero yo tan solo de escuchar la cancioncita de Mazinger Z, como de la otra película que ve. Sí. Me trae como, entra como un shock y no, luego como que no. Sí, claro. No lo escucho mejor. Te entiendo, quedó como un trauma, un recuerdo ahí por la caricatura y... Exactamente. Sí, claro, sí, te entiendo completamente. Y bueno, gracias por, Alexander, me dices, ¿verdad? Sí. Por llamarnos desde Monterrey. Sí, bueno. ¿Desde Monterrey nos estás llamando? No, ya ahorita yo vivo en Guanajuato, capital. Desde Guanajuato. Ok, muy bien, pues te agradezco mucho tu llamada. La gente pues se ha quedado impactada con tu historia. Sabemos que es una historia triste. Y en este tipo de casos, pues la creencia es que efectivamente pues estuvo contigo para despedirse. He escuchado muchas otras historias sobre personas que antes de fallecer se van a despedir, o cuando están en pleno pues proceso de muerte, las ven en otro lado, es como si efectivamente pudieran ir a despedirse. Pues son misterios muy extraños del mundo. Yo creo que él se despidió de mí de esa forma. O sea, lo he visto en todos estos años con los psiquiatras y todo, o sea, me dice lo mismo, ¿sabes? Que él fue a despedirse de ti y se sentía bien. O sea, yo recuerdo, lo guardo en mi memoria, que él me dijo, ya estoy bien, me siento bien, no me duele. Cuando él días antes, porque eso es operación rápida, días antes pues le dolía mucho, ¿no? Ya. Sí, sí. Entonces, yo lo recuerdo y lo que puedo decir es de que lo tengo presente en mi hermano y que algún día me va a tocar verlo y me va a recibir. Pero estoy seguro. Eso será seguro, mi hermano. Te mando un abrazo, gracias por llamar. ¿Desde dónde nos estabas viendo? ¿Desde YouNow o desde YouTube? No, desde YouTube. Bien, mil gracias y ojalá puedas seguir viendo el programa. En cualquier otro momento que quieras llamarnos y contarnos alguna otra experiencia o parte de la misma, con mucho gusto recibiremos tu llamada. Sí, tengo algo que contar respecto a este mismo caso de mi hermano. Y posteriormente te estaré marcando para platicarles a ti, a tus espectadores, a tus seguidores, claro. Gracias, me mando un abrazo hasta Guanajuato. Gracias, igualmente, buenas noches. Bueno, ahí está la historia de Alexander. Tenemos otra llamada, voy a contestarla. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Quién habla? Llamada desde Perú, Lima. Desde Perú. Tenemos una llamada desde Lima, Perú. ¿Cuál es tu nombre, mi hermano? Andrés. Ok. Cuéntanos, ¿tienes alguna historia? Sí, quería contar una historia, bueno, que no me pasó a mí, pero pasó a mis familiares cercanos. Bueno, actualmente vivo aquí en Lima, Perú, pero hace algunos años vivía en unas zonas de la zona andina de aquí de Perú. Entonces, escuché una historia, bueno, que me contaron de ahí, por ejemplo, más o menos todo esto pasó a las 5 a 6 de la tarde. Yo estaba regresando de mi casa, todo bien, ¿no? Pero cuando llegué, noté que mi mamá y alguna tía que tenía y algunos primos vieron que se quedaron mirando, porque en esa zona hay bastante montañas, ¿no? Y se quedaron viendo las montañas. y vieron a lo lejos y me iban contando mientras veía, me decía, mira, fíjate lo que pasa allá. Entonces yo fijaba la mirada, pero no vi nada. Okay. Entonces, pasando algunos momentos después, me comenzaron a contar lo que había pasado. Me contaron que había unos pequeños niños que estaban jugando a unas cuadras más alto y que habían visto un objeto. O sea, toda esta historia trata sobre el fenómeno OVNI. Okay. Me contaron que los pequeños niños se habían asustado, corrieron a sus mamás y le dijeron que estaban viendo un objeto enorme a unos 50, 40 metros de altura más o menos. Entonces fueron a avisarle, mi tía tenía su hijo que era mi primo mío, el pequeñito. Entonces ellos también salieron de las casas y vieron, ¿no? Esa zona es un pueblo no muy poblado, pero más o menos tiene una cantidad densa de personas. Okay. Entonces contaron que vieron el objeto, pero ya alejándose. Se fue alejando más o menos a una montaña bastante lejos. Y cuando llegaron a una cierta distancia, porque era bastante tarde, y me contaron que el objeto tenía como unas pequeñas ventanas bastante brillantes. Y lo curioso que me llamó bastante la atención es que tenían como si estaría soltando o desprendiendo como unas, como electricidad, parecido a eso, de objeto, era de forma como un platillo más o menos. Sí. Entonces dijeron que el objeto se iba alejando poco a poco, y lo más curioso que fue es que dijeron que había chocado a la montaña de frente. Entonces ellos se quedaron mirando, por eso que cuando yo llegué ahí, más o menos, era entre dos montañas y había un pueblo bastante lejano ahí, y era mucho más lejos que eso. Entonces yo le pregunté a mi primo qué había pasado. Me contó la misma historia, pero él me dijo, cuando yo llegué, le dije a la tía mía que tenía mi mamá, le dije que también observaron, ¿no? Y cuando llegaron a observarlo, dijeron que había como una pequeña explosión, como si el objeto ese se hubiera estrellado en aquella montaña. Sí, como si hubiera, ahí se veía quemado, como si hubiera... Sí, exacto. Y había desprendido una luz bastante fuerte. Entonces, yo les dije, más o menos, aparte de eso, ¿qué cosa vieron? Dijeron que aquel objeto, como les dije a la primera vez, que tenía como unas montañas que desprendían luz, unas ventanas que desprendían luz. Entonces dijeron que aquellas ventanas que a lo lejos ya se veían como puntos, comenzaron a girar alrededor, ya en la tierra, o sea, como si se hubiera estrellado. Sí, comenzó sí. Como si el objeto quisiera otra vez levantar vuelo, ¿no? Ajá. Ya, entonces comenzó a girar, y como ya era bastante de noche, porque había pasado algunos minutos más y había oscurecido bastante, se veía a lo lejos, porque aquel pueblo, aquella distancia estaba demasiado lejos, era así unos 8 kilómetros más o menos, porque se veía bastante lejos. Pero como era de noche, se veía bastante claro. Entonces los pequeños círculos de aquel objeto comenzaron a girar. Y bueno, después de algunos minutos dejó de girar y no pasó nada. Entonces, eso para mí, yo dije, bueno, habrá sido un fenómeno como cualquier otro de OVNI, pero lo más curioso fue al día siguiente. A ver, ¿qué pasó? Como, sí, bueno, ese objeto, como le dije, se había estrellado a lo más lejos que había. Pero había un pueblo bastante cerca de él, pero bueno, a ese pueblo solo llega una vía de carretera. Y la vía de carretera que está por ahí es bastante mala, por así decirlo, pero no llega a tal objeto porque el objeto estaba más lejos que ese pueblo. Pero entonces en la mañana, como nosotros tenemos medio de transporte, mi familia y yo, entonces fuimos a, bueno, por abajo. Más abajo del pueblo hay una vía interoceánica que pasa por aquel distrito que yo vivía. Entonces fuimos por ahí con el transporte que teníamos, fuimos hasta la vía y preguntamos a las personas que estaban al pueblo que llegaba a la carretera principal. Y dijeron lo curioso que ellos habían visto, era que en la mañana, a la madrugada, habían visto unos vehículos bastante curiosos subir a aquella carretera, que eran vehículos todoterreno, aproximadamente 9 a 10 vehículos. Okay. Entonces yo me pregunté, y preguntamos con mi papá, le preguntamos más o menos para qué habían subido aquellos vehículos. Ellos dijeron que no sabían. te dijeron que más o menos a la madrugada, cuando ya era bastante noche, subieron, pero regresaron de unos 30, 40 minutos, bastante rápido, y de ahí ya no aparecieron nunca más. O sea, esos vehículos nunca se había visto. Ellos describían que era una camioneta bastante alta, que era como si ellos hubieran intentado subir aquella carretera hasta tal pueblo, pero como no vieron ninguna vía más cerca hacia ese objeto, regresaron. O sea, es como que nunca había vehículos ahí, porque la persona ve todos los días, pasan a ver cualquier vehículo, pero nunca habían visto esos tales vehículos para subir ahí. Ellos solo vieron la luz, pero dice que no pudieron ver al objeto, porque nosotros sí lo vimos, porque nosotros vimos al frente de la montaña, o sea, lo vemos mucho más cerca. Yo no lo vi, pero yo, bueno, mi familia me lo contó. Sí. Bueno, eso sería la... ¿Eso en qué año fue? ¿Hace 3 años? ¿Hay algunas fotografías del lugar donde estuvo el impacto, que quedó quemado? No, como te digo, el lugar ese está muy lejos, solo el objeto se vio de noche, porque se sentía una montaña fuerte, pero a pleno día no puede ver nada, una montaña bastante, ya hay bastantes árboles, así que también no vas a poder ver nada. Como te dije, yo no lo vi, porque si yo lo hubiera visto, obviamente agarraba una cámara y lo tomaba. Muy bien. Muy bien, bueno, pues muchas gracias por contarnos tu historia. Ahora mismo que cuelgue, voy a platicar algo al respecto de lo que nos acabas de contar, porque es muy interesante que efectivamente en lugares o en zonas despobladas, pues sucede este tipo de cosas extrañas, y más en esos pueblos donde no hay muchas luces, que en las montañas se pueda ver, observar algunos de estos objetos. Bien, mi hermano, me dices que llamas Andrés, ¿verdad? Desde Lima, Perú. Y bendiciones y mucho éxito en tu canal. Gracias, mi hermano. Espero sigas viendo los programas. Recuerda que vamos a hacer 3 programas a la semana. Y si tienes alguna otra cosa o historia, nos puedes volver a llamar y aquí te voy a estar contestando. Te mando un abrazo hasta Lima. Lo mismo, gracias, Oscar. Hasta luego, mi hermano. Bueno, aquí vamos a quitar un poco las llamadas telefónicas. Y bueno, esa es la llamada que nos hace Andrés desde Lima, relatándonos una experiencia sobre el avistamiento de un objeto volador no identificado. Es muy curioso porque también menciona que subieron, pues, como las noticias, se me olvidó preguntarle si en las noticias, periódico o en algún otro lado, se mencionó esto al respecto. No sabemos mucho sobre el fenómeno OVNI. Lo que sí es que antes era mucho más popular, como del 99 para atrás, había muchos avistamientos, muchas historias, personas que decían que veían muy cerca las naves, o quizá en algunos otros poblados sí, en las madrugadas, en la noche, aparezcan estos objetos extraños. No sabemos por qué el fenómeno OVNI poco a poco ha dejado de ser visto, ha dejado de hacer presencia, como que las naves ya no bajan, no vienen, como que ya no hay muchas abducciones ni contactados. Es muy raro, quizá ya hayan conocido completamente el planeta y no tengan más necesidad de venir. Una realidad es esta: no estamos exentos de que seres de otros planetas puedan venir al nuestro. Eso no es algo falso, ni siquiera es algo fantástico. Eso puede suceder. Nuestro planeta es muy pequeño dentro de un sistema planetario muy pequeño, de una galaxia muy pequeña. Hay millones y millones de galaxias. El universo se expande constantemente, es infinito. Nuestro planeta tiene vida porque está posicionado en una parte donde los elementos y la distancia con el Sol, la temperatura del Sol y todo al respecto está perfecto para engendrar vida. Y en otros planetas se ha demostrado que en algún momento quizá pudo haber agua, por lo tanto, vida también. Así que en otros sistemas planetarios puede haber muchas más seres que nosotros ignoramos completamente, seres evolucionados, mucho más evolucionados que nosotros, que hayan aprendido a viajar en el tiempo y en el espacio, a velocidades diferentes a la que nosotros hemos llegado. Recordemos que nosotros teníamos velocidades muy, muy lentas y poco a poco fuimos inventando la rueda, la propulsión, etcétera, hasta llegar a esos viajes que hacemos ya a Marte, por ejemplo, a la Luna, y eso es posible que se pueda superar. Por eso debe de haber otras personas, otros extraterrestres, otros seres en algunas otras dimensiones que tengan la capacidad de sí, de venir a la Tierra, de observarnos, de investigarnos, no lo sé. Eso no está, no es una negación, no es algo que nos imaginemos o que esté prohibido o que no exista. Eso puede pasar. Así que todas estas evidencias que la gente ve es de tener la importancia e interés y escucharlas, porque en alguno de estos momentos quizá podamos tener la noticia de algún contacto mucho más directo. Hay muchas películas sobre extraterrestres que vienen a la Tierra, nos vienen a atacar o de repente hacer contacto, y el mundo se vuelve loco porque descubrimos a otros seres que ni siquiera imaginábamos. Eso lo hemos visto en películas, pero eso puede pasar en un futuro. Ojalá tenga la vida para ver ese contacto, porque entonces entenderíamos quiénes somos un poco y qué cuál es nuestro lugar en este planeta, ¿no? Así que nos hace falta mucho por entender y por comprender. Le agradezco mucho a Andrés la llamada telefónica sobre este avistamiento en Lima, Perú, sobre una posible nave extraterrestre u objeto volador no identificado. Un abrazo a toda la gente desde Perú. Gracias por llamarme. Voy a leer algunos comentarios en YouNow, en YouTube, y después vamos a otra llamada que entre por WhatsApp. Voy a leer comentarios de YouTube y dice Kevin García, contacto, cuarto contacto, por ejemplo, la película. Carlos Servín, salúdame, dice Oxlack, FC. Saludos, un abrazo, descansa. Ariel Galicia, un abrazo. Ignacio Silva, gracias, dice saludos desde Chile, saludos desde Perú también, otras personas que nos están viendo desde aquel país. Bismarck dice, hola, un abrazo. Feyes Fachín dice, gracias por el programa, saludos desde Tapachula. Gracias a toda la gente que me está viendo dentro del territorio nacional y también a todos que me están viendo desde Estados Unidos. Siempre me emociona mucho cuando las personas me llaman desde Estados Unidos. Gracias a toda la gente que está donando en el superchat. Recuerden, ahí abajo está el superchat, donde ustedes están escribiendo, abajo hay un signo de pesos. Pueden donar hasta desde 5 pesos y su comentario se va a volver azul y se va a quedar hasta arriba, en donde yo lo voy a poder leer completamente. Así que si ustedes ponen 5, 10, $1, $30, $50, el comentario se va a posicionar hasta que yo lo lea y yo lo elimine. Así que les agradezco a toda la gente en el superchat en YouTube que me apoyan con las donaciones y también toda la gente que me está ayudando en YouNow. Ya llevamos 11,000 likes. Gracias por los 11,000 likes. Nuestro fan número uno es Iris con 452 barritas. Después le sigue Danilu con 408 barritas, Marco con 153 barritas, Mónica Vargas es la fan número 4 con 150 barritas, y el fan número 5 en YouNow es Luis Ángel con 120 barritas. Gracias, gracias a todas las personas que me están apoyando con los likes, con las barritas, con las ruletas, con los regalos en YouNow. Aquí hay un mensaje de 50, gracias, aquí en YouTube, exactamente, de Isaí Rivera. Me acaba de mandar 50 pesos, gracias Isaí Rivera, y dice, hola Oxlack, me gustan mucho tus videos, soy camionero y los descargo y los veo en las noches mientras manejo, saludos, sigue así. Híjole, qué emoción me da, gracias Isaí Rivera, gracias por los 50 pesos, pero sobre todo gracias por permitirme saber que valoras mi trabajo, saber que lo hago bien, tanto como para que descargues los directos, descargues los videos y mientras conduces puedas escucharlos. Debo decirte que en algún momento, en algún tiempo, estuve acompañando a mi cuñado, él también era trailero, cómo es recorrer el país en las madrugadas, en la noche, en el día, en un tráiler, sé lo cansado que es, sé cuánto camino se recorre y el esfuerzo que hacen todas esas personas que son traileros, que son camioneros y todo ese tiempo que ocupan. y que están fuera de casa y que lo hacen por sus familias y que lo hacen con mucho cariño, con mucho gusto y aman el camino. Son los reyes del camino, los traileros, los camioneros, y se la saben de todas a todas ahí en la carretera. He estado en muchos viajes en el tráiler. Yo ayudaba a descargar o cargar tráilers, las cajas de producto. Así que me tocó muchas veces andar desvelado y aguantar 2-3 días sin dormir, y es horrible. Así que te agradezco inmensamente que estos programas o los videos los descargues y los escuches, porque de alguna forma te voy acompañando en el camino, como lo hice en algún momento con mi cuñado. Un abrazo a todos los camioneros, a todas las personas que se dedican a manejar por las noches y que ahí están haciendo su trabajo bien. Gracias, mi hermano. Un abrazo a Isaías Rivera, que me mandó 50 pesos en el superchat. Gracias por eso. En serio, gracias. Gracias a toda la gente de YouNow. Vamos a hacer la última llamada telefónica vía WhatsApp y vamos a escuchar esa última historia porque son las 10:59, un minuto serán las 11 de la noche y es hora también de que vayan a descansar, que duerman y que cenen algunos, como yo ahora, pero antes vamos por esa última llamada en WhatsApp Saludos desde Mexicali, alguien me manda un mensaje en WhatsApp. Saludos de Mexicali, vamos a ver si nos han mandado ya fotografías. Hay personas que me mandan WhatsApp. Cuando estoy cenando después del programa, les voy a estar contestando a la gente que me envíe comentarios en WhatsApp. Ahí podemos ver algunos. Voy a estar contestando esos comentarios cuando termine el programa. Y les agradezco muchísimo que participen. Voy a abrir nuevamente las llamadas telefónicas. Esto va a ser vía WhatsApp. Y vamos a esperar esta última historia esta noche, que es Realidad Paranormal en vivo y en directo, y están llegando muchísimos mensajes y tenemos la llamada, la última llamada. Buenas noches, ¿quién habla? Realidad Paranormal, Oxlack Castro. Sí, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Habla Mario Cuenca. Mario, ¿desde dónde nos llamas? Desde Guadalajara, Jalisco. Desde Guadalajara, Jalisco. Cuéntame, ¿tienes alguna historia que te haya sucedido? Claro que sí. Primeramente, pues, buenas noches y un placer, pues, ahora sí que platicar contigo. Ok, gracias. Mis hijos y yo somos fans tuyos. Perfecto, gracias. Un abrazo a toda la familia. La razón de mi llamada es por dos cosas. Una, primero, quisiera saber qué significa cuando sueñas con un demonio. No. Y la otra es la razón de esta, la primera pregunta. Lo que pasa que hace ya un tiempo, mis cuñadas vivían con mi suegra. Entonces, ella les daba mucho por jugar en las noches baraja y lotería. Ok. Nosotros jugábamos ahí con ellas. Entonces, mis cuñadas payaseando, decían, no, que pues que jugando de baraja, no, que se aparezca el diablo, y jugando, pues, pues uno lo tomaba de broma. Entonces, una noche jugando, se apagaron las luces. Y pues nos asustamos bastante, porque pues nos asomamos y todas las demás casas tenían luz, no, hasta no. Hasta yo pensé que mi suegra no había pagado el recibo, más no era eso. Ok. Así quedó esa noche. No, ya no le tomamos mucha importancia. Desde esa noche, ahí con mi suegra empezaron a pasar cosas extrañas, se movían cosas en el baño, en la cocina, oían ruidos en el patio. Ok. Ajá. En el cuarto del fondo de mi suegra se veía una sombra, como una silueta de una persona. Prendíamos la luz y pues no se veía pues nada que ocasionara esa esa sombra, y solo se veía la sombra uno que otro día, no siempre, no diario, pues estaba ahí esa sombra. Ok. Entonces, pues mi suegra se empezó a espantar bastante de todas las cosas que empezaron a pasar. Mis cuñadas no le tomaron mucha importancia, no le creían mucho a mi suegra. ¿Quién veía? ¿Solamente tu suegra era quien veía la sombra o muchos o alguien más dentro de la casa? Mi suegro y mi esposa cuando iba de visita. Ok, de repente en una habitación en especial veían la sombra. Sí, en una habitación en especial nada más. ¿Y de quién era esa habitación? ¿Sí? ¿De quién era esa habitación? Esa habitación era la de donde dormían mis cuñadas. Ok. Sí, allá ahorita ya están casadas, pero sí anteriormente ahí dormían ellas. Muy bien. ¿Y dices que una noche qué pasó? Pues se juntaron ahí toda la familia. Dice que nos quedamos ahí a dormir en la casa de mi suegra, ahí todos apretados, ahí estábamos durmiendo. Entonces, mi cuñada, una de mis cuñadas, empezó a hablar dormida. Ok. Y pues nos agarramos riendo de que estaba hablando dormida, pensando que estaba sonámbula, pero de repente, pegó un grito y se levantó. Nos espantó el grito que dio. Entonces, al momento que se levantó, nos mostró la mano y tenía un morete. Okay. Y nos dijo que la habían golpeado. Okay. Que había soñado un demonio. No le tomamos. Bueno, yo no soy muy creyente de eso, pues no me ha tocado vivir ni visto nada a mí. Entonces yo no le tomé mucha importancia. Nos venimos aquí a la casa, tu casa. Ya estábamos aquí y mi esposa empezó a hacer lo mismo. Empezó a hablar sola. En la noche. Hablando. Mientras dormía comenzaba a hablar. Sí, decía murmuro, no se le entendía lo que decía. Ok. Solamente palabras muy, muy bajitas, no le entendían. Entonces yo lo que hice que la traté de abrazar. Pensé que estaba soñando y al momento que la toqué, se levantó, pegó un grito y me dijo que había soñado con un demonio. Ok. Que le dijo su nombre y que le dijo que venía por todas las que habitaban la casa de con mi suegra. Ok. El demonio le dijo su nombre. ¿Cómo? Eso fue la razón. Ella se espantó. ¿Cómo se llamaba? Le dijo que se llamaba Belial. Belial. Belial me parece que sí es el nombre de un demonio. Pues yo la verdad no sé. Ella me dijo que le dijo ese nombre. A mí ya en ese momento sí me espantó porque sí fue una reacción que tuvo muy extraña. Nunca nos había pasado eso. Ok, y habían sido ya dos personas a quien las había atacado mientras dormía. Sí. Ok. ¿Pasó algo más con alguien más? Hasta ahorita no, nada más que pues ya mi esposa pues ya no duerme a gusto, ya no le da miedo dormir, vaya. Se quiere dormir y estamos platicando y yo me quedo platicando con ella hasta que la vence el sueño, porque así de que ella se quiera dormir, no puede, le da mucho miedo. Ok, ¿eso cuándo ocurrió? Esto, lo de mi esposa, ocurrió apenas hace 15 días. Apenas, ¿y lo de tu suegra? Y con mi suegra fue hace como un mes, más o menos. Hace como un mes, o sea, esto está pasando recién. Sí, apenas tiene poco. ¿Hay algún motivo que haya pasado para que comenzara esta situación? ¿Hubo algo que hicieron? ¿Fueron a algún lugar? ¿Llegó alguien a su casa por primera vez? ¿Algún visitante? recogieron algo de la calle, algo que pudiera indicar que desde ese momento empezó a ocurrir lo que me comentas? Pues no, que yo sepa, no, mi suegra nunca nos ha comentado nada de que le hayan obsequiado algo o que se haya encontrado algo en la calle. No, desconozco, la verdad, no creo. Si no, ya se lo había informado a mi esposa. Más a mí, pues sí se me hace extraño, pues, lo que pasó, porque, como te repito, yo no soy muy creyente, porque yo nunca lo he vivido. Pues hasta apenas ahora, que le pasó eso a mi esposa, se levantó y, pues ahora sí que me espantó. Yo me levanto muy temprano para irme a trabajar, y me levanto y mi esposa está sudando frío, frío. Entonces, lo que hago que la despierto y me la distraigo y ya no se duerme, se agarra viendo la televisión con los niños. ¿Entonces viven en la misma casa? Nosotros vivimos en otra casa, mi suegra vive aparte. Ok, pero el demonio le dijo a tu suegra que iba a ir por todas las de la casa. Le dijo a mi esposa. A tu esposa. Cuando lo soñó, sí. Que iba a ir por todas las de la casa, es decir, todas las mujeres de la familia. Sí, ajá. Ok, entonces ahora no pueden dormir, tienen miedo. Sí. Pues mira, parece como me lo cuentas, como ya algo en específico. Hay muchas historias de algunas personas que cuando duermen amanecen con rasguños. ¿Es algo que les sucede a tus familiares? No, hasta ahorita no ha llegado al grado, más que solamente a mi cuñada, que pues el moretón, creo que le siguen apareciendo moretones en la parte de lo que es su brazo y en el pie izquierdo. Es como el tobillo, es como si... sabemos que estamos hablando de cosas que desconocemos, que en cierta parte son creencias, pero ustedes lo están viviendo muy real y ya es como mucha coincidencia que cuando duermen, pues las mujeres de la casa o de la familia pues sufren estas pesadillas y se les hace la presencia este ser. ¿Hay alguna descripción de este demonio? ¿Cómo es físicamente? No lo han descrito bien. Mi cuñada ni mi esposa no lo han descrito bien como es, porque al parecer no lo han visto ahora sí que directamente. Lo ven entre sombras, en los sueños, y pues les habla, pues. Sí, claro. Aprovecha, es como cuando se dice que pues cuando uno duerme, el espíritu es cuando se sale, o cuando el espíritu está despierto y puede entrar a este otro plano, que no es el terrenal, que es el espiritual, y es ahí donde pues hay diferentes presencias, y una pues al parecer pues está acechando ahí a tu familia. Esto, como te repito, pues muchas personas pudieran creer que es falso, que pueden ser pesadillas, etcétera, un sinfín de respuestas. Pero si nos vamos por esta, que es la que mencionas, que ya hasta incluso dijo el nombre de Belial, ¿verdad? Sí, claro, Belial. Bueno, voy a investigar un poco al respecto. A mí me parece que sí, efectivamente, es el nombre de un demonio. Hay demonios ahí dentro de la historia que se les da el nombre y hay algunos significados de cada demonio o por qué se les llama así o qué significado o qué nombre tienen. Voy a investigar al respecto. Pero mientras tanto, si esto tiene poco de estar sucediendo, les recomiendo algo. Yo no soy completamente religioso, yo respeto mucho todas las religiones, pero sí he visto que cuando esto se toma de una manera paranormal, cuando se acercan a las religiones, puede ser cualquier religión, esto termina por huir, por irse. Es decir, como que el nombre de Dios en cualquier religión es poderoso y entonces esto ayuda. Yo les voy a pedir que para que duerman mejor, para que duerman tranquilas, para que estén más seguras, pues dejen un vaso de agua cerca de donde duermen. La Biblia, si la tienen, pues ábrala en algún capítulo. Si tienen el Salmo 23 a la mano, lo pueden buscar y abrirlo ahí, hacer oración, si sean creyentes o no, al menos encomendarse algo y estar seguros de que no va a suceder nada mientras la Biblia esté abierta mientras haya un vaso de agua. Estas son creencias y estas son acciones que realizan muchas personas a través del tiempo y que aseguran funcionan. Yo la verdad no soy una persona que vaya ayudando a las personas que vean fantasmas o demonios o etcétera. Soy un investigador de este tipo de cosas para poder medir los fenómenos. Sin embargo, como muchas personas, como tú me lo cuentas, hay algunas personas que están desesperadas y yo las entiendo porque el temor es horrible. Y es horrible cuando vas a dormir y sabes que puedes ser atacado. A mí mismo me ha ocurrido. Así que te lo digo como experiencia. Cuando no puedo conseguir el sueño porque algunas de estas situaciones me pasan o a otras personas, ha funcionado el agua, ha funcionado el abrir la Biblia en el Salmo 23. Si son religiosos, pues hacer una oración. Si no son religiosos, pues no les quita nada abrir una Biblia y poner un vaso de agua cerca de donde duermen. No poner tampoco espejos cerca o de su habitación. Si hay espejos en la habitación, cúbranlos por la noche o quítenlos. No hay necesidad de tenerlos porque todo esto se dice puede tener o puede ser conductos. Te repito, todo lo que digo son las creencias o todas las cosas que uno va aprendiendo y que va experimentando. No es una ley ni estoy dando las respuestas reales como son, porque se nos puede tachar a todos de charlatanería. Pero yo entiendo y te entiendo a tus familiares de esa desesperación y de esa angustia. Yo la he vivido y he visto en otras personas eso mismo. Así que toma estos consejos que te doy por el momento. Voy a investigar un poco acerca de este nombre. Y si suceden más cosas, sí te voy a pedir que reúnan a la familia, a las mujeres, que manden llamar a un padre, a un pastor, a alguien que de alguna manera haga una oración dentro de la casa, rocíe agua bendita o ese tipo de cosas de la religión, que soy religioso, pero yo he visto que funcionan. Por eso respeto mucho a la gente religiosa, a la creyente, porque sé que eso ayuda y es poderoso por la fe que tienen. Así que por el momento, toma estas indicaciones, estos consejos. Y si nos puedes llamar en algún otro programa para indicarnos cómo va la situación, si ha funcionado el agua, si ha funcionado el abrir la Biblia en el Salmo 23 y hacer una oración antes de dormir, pues qué mejor. Y si no, pues para pasar a lo siguiente, que sería sí buscar a alguien que pueda ir a hacer una bendición, hacer una oración junto con todas las mujeres de la familia para que esto se erradique. Porque efectivamente sí puede haber algún tipo de, no sé, es que a mí me pesa asegurar cosas o afirmarlo, pero yo sé por lo que están pasando. Así que sí puede suceder y yo creo completamente de lo que me cuentas y de esta forma puedo ayudarte. ¿Está bien? Ok, sí, me parece bien. Sí, te agradecería mucho, sí. Y ahora sí, si me pudieras decir el significado de, pues, que tiene el nombre y si de verdad existe o solamente un nombre que salió, no sé. Sí. No sé qué pensar. Yo te creo porque a mí también he escuchado el nombre, no sé si de un demonio o de algo en mis sueños, y sé de algunos otros nombres que han pronunciado en sueños igual, y a veces no le encuentras significado, ni siquiera existe en Google si lo googleas, y eso es lo extraño, que esas palabras o esos nombres no aparezcan, pero Beliel, sí, sí tiene un significado. Yo sé que conozco algo al respecto. Voy a investigar y te voy a decir en algún otro programa. ¿Está bien, mi hermano? Te mando un abrazo hasta Guadalajara y okay. Espero tu familia se encuentre mejor. Sigue esos consejos, por favor. Ok, igual si tengo la oportunidad te mando un video que grabó mi suegro cuando fue, mandaron a hablarle al padre de aquí de la parroquia. Ok. Lo grabó mi suegro, no así directamente porque... Pues ahora sí que no pudo, pero se lo voy a pedir para que lo vean. Que llegó el padre a la casa de ahí de mi suegra. Ajá. Y empezó a actuar muy, muy raro, muy, muy, muy raro. No quiso ya que le hablara a mi suegra de lo que vio ni de lo que hizo. Mi esposa le comentó el nombre del demonio. El padre actuó muy raro, se salió y dijo que buscaran por otro lado. Ok, está bien. Entonces, mándame ese video, por favor, al WhatsApp, a este número, y vamos siguiendo tu historia, tu relato. ¿Perfecto? Okay, ¿me repites tu nombre, por favor? Mario, y nos estás viendo desde Guadalajara junto con tus hijos. ¿Desde dónde nos ven? ¿Desde YouNow o desde YouTube? De las dos plataformas. Ok, perfecto, mi hermano. Un abrazo a toda la familia y seguimos entonces pendiente. Ok, gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós, que estén bien. Ok, son las 11:19 de la noche. Voy a cerrar ahora mismo las llamadas. Voy a recibir esa última solamente para que no quede ahí. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Ya nos íbamos, Realidad Paranormal. Bueno. Buenas noches, soy Alejandro. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Desde dónde nos llamas? Desde la Ciudad de México. Ok, Alejandro, buenas noches, cuéntanos. Les vengo a contar de que una vez estábamos jugando, yo y mis amigos, una vez en un panteón, nos fuimos como de las 3 de la mañana, y estábamos así, y de repente íbamos caminando y vimos así una tumba, y estaba rota, pero había fotos de personas y así de cosas de sangre y todo, y sí nos dio miedo, mejor que nos echamos a correr todos. En un panteón en México, se metieron en la noche. Ajá, eso como de las 3 de la mañana. Y fue seguramente como cosas como de brujería que había ahí. Ajá, se puede decir que había una estrella. Y había sangre y vela. Y pues entonces nos echamos a correr todos. Y uno de mis amigos me dijo que había visto una persona. Ok, ¿y a qué hora entraron de la noche? ¿Vale? ¿A qué hora era cuando entraron? Eso como de las... Casi como las... Faltaba como 15 o 20 minutos para llegar a las 3 de la noche. Bueno, pues bueno, te voy a aconsejar que no entres a esos lugares porque, al menos de noche, lo vemos mucho en los programas de televisión, pero los programas de televisión no saben que llevan a Protección Civil, llevan a policías y llevan a su equipo de producción. Por eso nunca tienen miedo de entrar a los panteones, no tanto miedo a los fantasmas, sino a la gente que puede hacer rituales satánicos o brujería, porque sí hay personas que en la noche hacen sus rituales y hacen tipo de cosas pues muy feas porque se las dedican al diablo. Así que tengan cuidado, no se anden metiendo en panteones solos porque en alguna de esas a ustedes les puede pasar algo, ¿ok? Esa, y tengo otra historia que me pasó apenas. Ok, rápido, 5 minutos, ¿nos la cuentas? A ver, pues, pero bájale a la computadora o donde me esté escuchando porque escucha mucho ruido. Ya. Ok. Era que pues, mi papá había fallecido y todo, pero dice la señora que renta ahí con mis tíos, con mi abuelo, que veía a mi papá, se escuchaban las voces, los pasos, y que decía como que se iba a salir. Y los empleados, los que viven ahí, decían que pues sí se escuchaban los pasos y cómo abrían las puertas. No sé si qué había pasado ahí o qué, porque hasta en pesadillas también veo a mi papá, que me dice que estaba muerto. Me dijo, no, que había salido del viaje. O sea, ¿tú ves a tu papá en tus sueños? Ajá. ¿Y él está vivo o está muerto? Está muerto. Está muerto y lo ves y dice y te habla en los sueños. ¿Cuántas veces lo has soñado? Como 2 o 3 veces. ¿Y te da miedo o te sientes bien cuando lo ves? A la vez me da miedo y a la vez me siento bien porque hace mucho que no lo veo. Sí, claro. No te preocupes. A veces sucede eso. A veces se dice que las personas, pues que ya están en otro lugar, pues vienen a visitarnos y están un poco con nosotros. Así que si no sientes algo o una sensación de escalofríos ni miedo, tranquilízate y disfruta el momento. A veces En el sueño mismo puedes saber que estás durmiendo y que lo que estás viendo es un sueño y entonces lo disfrutas más. Y seguramente si ves a tu papá en los sueños, está contigo y eso debe darte fuerzas y ayudarte. Sí. Ok, mi hermano, ¿cómo dices que te llamas? Alejandro. Alejandro. Alejandro, ah, desde Ciudad de México. Te mando un abrazo, mi hermano. ¿Nos estás viendo desde YouTube o desde YouNow? Desde YouTube. Gracias por ver el contenido, los videos, gracias por estar viendo estas transmisiones y espero no te pierdas los siguientes programas y si tienes alguna otra historia nos puedes llamar en otra ocasión, ¿te parece? No, pues todos los videos los veo, no me pierdas ninguno. Pues te mando un abrazo doble, mi hermano Alejandro, hasta Ciudad de México. Gracias, fuiste la última llamada de esta noche. Sí. Bye, mi hermano, que estés bien. Bye. Pues bueno, tenemos muchas más llamadas, pero es hora de ya no recibir. Quisiera en verdad recibir sus llamadas, pero ya son las 11:24 de la noche. 11:24, nos hemos pasado por 24 minutos. Y le agradezco a toda la gente que está donando, que ha donado en el Super Chat en YouTube, a la gente que ha donado en YouNow. Y que me mantienen en primer lugar en este momento, es el segundo programa de Realidad Paranormal en vivo y en directo, donde ustedes me pueden llamar, hacer preguntas, contarme sus historias y pues conocer un poco más de este mundo de lo desconocido y de lo paranormal. Así que voy a mandar unos últimos saludos a Darkman, a Villa, a Araceli Arguín, a Jorge Ernesto Rodríguez, a Lisbeth Mercado, que dice, te amo, gracias Lisbeth. A Darkman, salúdame, Darkman, ahí está. Gisela Andrea, que nos ve desde Argentina, un abrazo a ella. Mr. Pony, a Susan MH, a Luis Fernando, que dice, hola. A Lisandro Muñoz Medina, a Araceli, a Jacqueline Suárez. Y de este lado, en YouNow, a Angélica, que nos ve desde Chihuahua. Andy, a Cesli, Cesli, un abrazo, gracias por estarme viendo. A Brian M, a Ismael H, a Elar E, a toda la familia Oxlack que ya conozco ahí en YouNow, los amo, los quiero mucho, gracias, en serio. Nicosa, a Josué G, a Gerardo Vengativo, a Ochoa222, a Mauricio H, a Esmeralda G, gracias. A Aldebarán 39, un abrazo, mi hermano. A Christopher M, a Pamke, a Adrián Rojo 14, a Pacman W, a Malefique, a Luis Gabriel, a Sandra, a Ani C, a Marisa, gracias, en verdad, los quiero mucho. Gracias por todas las muestras de cariño. Y bueno, en un inicio tuve algunas complicaciones porque estaba transmitiendo en dos plataformas diferentes. Sé que ahora sí pude hacerlo, así que para el tercer programa espero salga mucho mejor en el inicio de estas transmisiones. Los quiero mucho, descansen, no tengan miedo. Mañana nos estaremos viendo seguramente aquí en otro programa de Realidad Paranormal, 9 o 10 de la noche aproximadamente, y si lo hago antes, pues ya ni modo, será a las 8 de la noche. Pero nos vemos mañana en la noche, mi nombre es Oxlack y les deseo que tengan buenas noches y buenos sueños, porque a veces con las pesadillas después de ver este programa, pues nos puede ir mal. Descansen, hasta mañana.